Levanta la mano si no eres pulgoso, porque este año Carlos Colera viene furioso. Escuchen esto, Carlos Colera en un nuevo estilo para todos ustedes que la pasen tremendísimo, amigos. Vaya que sí. Yo con la pulga no voy a la misa, porque la traigo metida en la camisa. Mira cómo brinca, mira cómo salta, mira cómo brincan estas pulgas. Y yo con la pulga no voy a ni en un culo, porque la traigo metidas en el mira, mira, mira cómo brinca, mira cómo salta, mira cómo brincan estas pulgas. Y yo con la pulga no me en un culo, porque la traigo metidas en el mira, mira, mira. Y mira cómo salta, mira cómo brincan estas pulgas. Ey, escucha bien, si te vengo a cantar, te vengo a cantar, que no te vayas a confiar. Te digo que el cólera está mortal, mortal, mortal, mortal, mortal, mortal. A la víbora, a la víbora de la mar, el cólera a pasar. Echas agua por delante y también de por detrás. Cono, apriétala bien y chongolo. ¿Tú me quieres a mí, el chongolo? ¿O lo quieres a él, el chongolo? Ay, mamacita, chongolo. Miren a mi abuelita, chongolo. Las cinco hermanas que tuve, las cinco hermanas que tuve, toditas se me casaron. Toditas se me casaron, toditas se me casaron y bien solo me dejaron. La primera se me casó, ¿con quién? ¿Cómo? Con un señor zapatero. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo. Mete la aguja en el agujero, mete la aguja en el agujero. ¿Cómo? Oso Karina Guñi. Y cásame que baby bunny bunny, cásame que baby bunny bunny, alene me baby bunny, upa me dina, so amuño ma bunny, pusiente puño y ya queda, hey, y bunny ba bunny, y bunny sugu beso, y bunny ba bunny, y bunny ba bunny, y bunny ba bunny, y bunny sugu be. No queremos, no queremos ningún chabacán, no queremos, no queremos ningún chabacán. Braulio no es ningún chabacán. Eo, eo. Aquí no queremos ningún chabacán, no queremos a Y yo conozco una muchacha, hey, se llama María Enriqueta, no llémelo tan cono. Cada vez que llegue el novio, no llémelo, no llémelo. La monta en su bicicleta, que este ritmo yo te canto aquí. Y es que Carlos Colera te canta reggae, mueve la cabeza, digo, hey. No te metas con el chambre, porque el chambre es malo. No te metas con el chambre, porque el chambre es malo. Llegó, y es que Carlos Colera te ven a pregonar. Y es que todo mundo malo tiene que menear el popurrí. Cólera, cólera. Rising. Yeah, man.